Estamos en el versículo 11, 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ayer les decía que Apocalipsis, a diferencia de Daniel, aun cuando forman un solo libro, Daniel fue inspiración. A Daniel se le inspiró a que escribiera las revelaciones o las visiones, que él había tenido en el pasado. Pero Apocalipsis es viendo y escribiendo. A esto es lo que se le conoce como revelación. O sea, nada de dejarlo para más adelante. Y se entiende porque el anciano ya no tenía más, mucho tiempo más de vida. Había llegado a sus 90 y tantos años. Estaba anciano, estaba viejito. Se le pide: escribe lo que ves. Y él comenzó su trabajo. De paso, en el versículo 1 de Apocalipsis, leímos, cuando estuvimos allí, la revelación de Jesucristo. El libro trata de lo que Jesús desea revelarse de sí mismo, de sus planes, del propósito para con su iglesia, todo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, para declararle, para revelarle a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El Apocalipsis le fue dado a Juan para revelarle a sus siervos. ¿A quiénes? Aquellos que aman su palabra. Aquellos que le han aceptado como Señor, como amo, como el Mesías, como el Cristo de la Biblia. Hermanos, Tesalonicenses nos dice que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. ¿Por qué no estamos en tinieblas? Porque el futuro se nos fue revelado, se nos fue Apocalipsis, descubierto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que vivamos vidas como si no supiéramos nada de lo que está sobre ruedas, que está desarrollándose ante? ¿Cómo es posible? La Biblia es clara. No estamos en tinieblas, para que aquel día. Alguien puede buscar esa declaración, está en Tesalonicenses capítulo 4, segundo libro de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Vean lo que dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Oiga, ni siquiera necesidad tenía el apóstol de que nos dijera cosas que están por delante, como diciéndonos, más adelante se les dará en lujo de detalle. Y Dios lo hizo a través del ministerio de Juan. Porque vosotros sabéis perfectamente, no adivinando, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como cuando, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Verso 4. Aquellos que estén a tono al día con lo que emana de la palabra de Dios, con lo que Dios expuso en su palabra, no están en tinieblas. Otro texto allá en el Antiguo Testamento dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Querer vivir en las tinieblas, querer vivir en la oscuridad, querer vivir en la ignorancia, es elección propia, es decisión nuestra. Dios ha hecho todos los preparativos para que nadie de los suyos viva en tinieblas, a la expectativa de nada, como si no supiera nada qué va a pasar, comiéndose las uñas de nerviosismo, aterrado por las cosas. No, hermanos. Nadie que ame, que conozca, que ame, que obedezca la palabra de Dios puede estar en un ambiente de incertidumbre, porque no está en tinieblas. La incertidumbre, la inseguridad. A mí, yo padezco de inseguridad cuando camino en la noche y no tengo luz. No sé dónde voy a pisar, no sé dónde voy a caer, no sé qué es lo que hay delante de mí. Está oscuro, no se mira nada. Nuestros caminos aquí en la oscuridad son, es mejor llevar los ojos cerrados que llevarlos abiertos. Cerrados, tienes la seguridad que nada se te va a ir en los ojos, por lo menos. Es oscuridad total. Los árboles hacen una sombra. Entonces, la incertidumbre es en la oscuridad, no en la luz del día. Nadie de los hijos de Dios está en oscuridad. Y saben que este tema es lo que continúa en el desarrollo del Apocalipsis, porque vamos a ver candelabros ardiendo. Hay luz suficiente en el Apocalipsis, en los libros proféticos, para que nadie esté en oscuridad, para que nadie esté en tinieblas, a menos que por su propio descuido, el ser humano, el siervo, entre comillas, de Dios, quiere estar en tinieblas, se convierte en siervo de Satanás. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Oiga, apenas ayer, y hasta se los compartí en el grupo de WhatsApp, apenas ayer me di cuenta de lo que está pasando en Los Ángeles. O lo que sucedió en Los Ángeles. A ver, ¿quién de ustedes no sabe que esas cosas iban a ser así? ¿Puede un adventista del séptimo día quejarse de la situación que se está viviendo en California y que lo cogieron por sorpresa, que lo tomaron desprevenido? No. El día de mañana puede ser la ciudad donde tú estés. No. Si te sorprenden estas cosas, es porque no estás oyendo la revelación que Dios le dio a sus siervos. Los siervos de Dios no están en tinieblas. Los siervos de Dios saben, no están adivinando, saben perfectamente. Basado en la revelación, basado en la inspiración que Dios le dio a esta iglesia, es que sabemos perfectamente, no adivinando. Por eso se nos invita a todos, actuemos a tiempo. Respondamos al llamado a tiempo, porque hay suficiente luz información para que el pueblo de Dios no sea sorprendido por estas cosas apocalípticas que vivimos en nuestros días. Hermano Donald. Vosotros no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, verso 5, sois hijos de luz e hijos del día. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios con llamarnos hijos de luz? Jesús lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Me encanta acá cómo lo pone el Espíritu Santo. Todos ustedes, hombres y mujeres, son hijos de luz e hijos del día. Podemos decir de nosotros, los adventistas del séptimo día, que realmente somos hijos de luz. El ser hijos de la luz, el ser hijos del día, va a depender. Dios no hace... Oiga, ¿quién no tiene acceso a la palabra de Dios? Esa Biblia está allí empolvándose, envejeciéndose, yo qué sé. Pero va a depender. Dios no hace acepción de personas. Dios no le guiña el ojo a nadie de forma preferencial, más que a los justos que hacen su voluntad. Pero Él quiere que todos sean justos, que todos sean vestidos con la justicia de Cristo, que todos reciban lo que Él anhela darle. Todos. Pero va a depender de nosotros, de la apreciación que hagamos de la palabra de Dios. ¿Qué representa, qué significa esa palabra para mí de forma individual, para mí de forma personal? Y aquí nadie puede hacer nada por nadie. Esto es una respuesta individual, personal. El trabajo que la palabra de Dios hace en aquellos que la aman es en ellos. No puede hacer nada por aquellos que la tienen marginada, la tienen abandonada, la tienen allí, relegada a la indiferencia. No puede hacer nada por ellos. Pero a ti que la conoces, que la amas, la obedeces, te dice... No estás en tinieblas. Tú tienes la luz del día. Tú eres hijo de la luz. No somos hijos de la noche. Los hijos de la noche ahí están en California. En esas manifestaciones. En ambos lados. El pueblo de Dios, contemplando a través de los medios de comunicación, viendo que es cierto que Dios no se equivoca al llamar a su pueblo, salgan de las ciudades. Esto se va a poner peor. Esto se va a poner horrible. Y finalmente, cuando se voltee la flecha, será hacia el pueblo de Dios, el anárquico, el rebelde, el insubordinado, el calificado como opositor al orden y al beneficio común, será el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que hasta este tiempo no aceptemos esa revelación que por amor se nos fue dado y actuemos? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dejo este pensamiento aquí. Volvemos al Apocalipsis, donde estamos ubicados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y 11. Estamos ya en el 11. A Juan se le dijo: escribe en un libro lo que ves. Fue una orden. Aquí comienza la revelación. Escríbelo. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. ¿Por qué la importancia de estar leyendo, de estar escudriñando lo que Juan nos escribió? Manuscrito 129, carta 20, de 1905, párrafo cuarto, dice lo siguiente. Esto es solemne, lo que vamos a escuchar ahorita. Tome nota. Esta instrucción debe ser objeto de nuestro estudio cuidadoso y oración. Porque estamos viviendo en una época en que los hombres que no están bajo la enseñanza del Espíritu Santo traerán falsas teorías. ¿Por qué debe de ser importante? ¿Por qué debe de ser objeto de nuestro estudio cuidadoso y oración las instrucciones de la apóstol? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época donde hombres que no están bajo la enseñanza del Espíritu Santo traerán falsas teorías. A ver, miren, yo he decidido voluntariamente, no porque alguien me lo haya pedido, no porque Marlene o Diógenes o algún mentor entre todos ustedes me lo haya pedido, no. Pero he decidido que de mi parte no corra hacia ustedes nombres ni videos a grupo, de forma grupal, de falsos mensajeros que tenemos dentro del adventismo, diciendo cosas horribles. Y sin embargo, de forma individual, yo lo estoy haciendo, pero al grupo no. Ni aquí, ni en WhatsApp, ni en ningún lado. He decidido eso. Porque quiero que las enseñanzas por las mañanas permanezcan en vuestra mente, quede haciendo eco a lo largo del día. Pero puedo decirles confiadamente que esto que estoy compartiendo con ustedes, ustedes pueden aplicarlo a declaraciones de líderes, de pastores, de administradores dentro del adventismo, que es exactamente lo que está escrito acá en la inspiración. Hombres, y tomen nota de la declaración. Estamos, dice la inspiración, en una época, viviendo en una época, hoy, 2025, en esta generación en la cual tengo el privilegio, la bendita bendición de estar vivo, en este tiempo, ustedes y yo, estamos viviendo en una época donde hombres que no están bajo la enseñanza del Espíritu Santo traerán falsas teorías. Pregunto, ¿dónde están esos falsos hombres que se presentan con toda libertad ante el pueblo presentando falsas teorías? ¿Dónde? ¿Son gente que no pertenecen al adventismo? No. Porque a ellos no se les presta el púlpito. ¿Son gente que no pertenecen a este remanente? No. Porque a ellos, ¿cómo puede alguien que no pertenezca a nuestro pueblo tomar parte en la enseñanza y enviarnos un folleto que pueda llegar. Eso está vedado, eso está prohibido, eso no es así. Ah, pero estos hombres tienen la capacidad de escribir, de comunicarse con el pueblo de Dios por escrito, de forma audible, y están. Ahora, ¿quiénes son los que quedan capacitados para descubrir sus falacias, sus engaños? Son aquellos que están tomando esta instrucción como objeto de estudio cuidadoso y con oración. ¿Qué importancia de estudiar, de escudriñar el Apocalipsis, Y por eso el tema de ayer, ¿no? De compartir, no tenga miedo de ¿Fue ayer o antes? Sí, ayer, porque hoy es martes. Sí, fue ayer. Ayer fue lunes. La importancia de que comparta a tiempo estos mensajes. ¿Cuál es la cita? Dije, Marlene, carta número 20, manuscrito 129. De 1905, cuarto párrafo. Allí estoy compartiendo con ustedes esta cita. Oiga, pero ¿verdad que esa cita sí que está vigente? Tremendamente actualizada para lo que ustedes y yo acabamos de ver y estamos viendo, y vendrán más cosas. Hay muchos hombres dentro de la iglesia, en la administración, son pastores y famosos, son pastores e influyentes, que no están siendo enseñados por el Espíritu Santo y están trayendo falsas teorías. Estos hombres han estado de pie en lugares altos y tienen proyectos ambiciosos para llevar a cabo. Oiga, estos hombres han estado de pie en lugares altos. No cabe duda que es un lenguaje figurado. A diferencia que dijese, han estado arrodillados, clamando. No. De pie en lugares altos. Están bebiendo de otra fuente. Son elocuentes. Son influyentes. Y miren, a mí lo que más me sacude de esta declaración es que tienen proyectos ambiciosos que llevar a cabo. Les urge llevar su forma de ver la vida espiritual, su forma de percibir el adventismo, les urge avanzar proyectos ambiciosos. Todo lo que usted pueda imaginarse. Sigue diciendo la cita. Buscan estos hombres que no son dirigidos por el Espíritu Santo, que tienen proyectos ambiciosos. Buscan exaltarse a sí mismos y, ojo, y revolucionar toda la demostración de las cosas. Revolucionar. Ustedes saben que nuestros pioneros fueron llamados herejes. Es que se tiene que acusar a aquellos que están haciendo la obra de Dios, precisamente de la obra que ellos están llevando a cabo. Satanás fue así desde el principio. acusa, acusar del proyecto que ellos están llevando a cabo a los otros que no tienen nada que ver con sus planes ambiciosos. Nunca, jamás pensé que mis oídos llegarían a escuchar semejante abominación. Y realmente, aquel que llamó a los pioneros hereje, no está refiriéndose a los pioneros de forma directa, se está refiriendo a la inspiración que Dios le dio a la pionera. Para este, lo que está bajo ataque son los testimonios. Cosas espantosas. Pero hombre, nosotros no estamos en tinieblas para que estas cosas nos tomen por sorpresa. Ya se nos fue dicho. Tienen como objetivo revolucionar toda la demostración de las cosas. La mayor disidencia en el adventismo está dentro del propio liderazgo. Y nosotros no estamos llamados para seguir a hombre alguno, a nadie. Usted tiene la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene acceso directo a la fuente, que será la única que nos pondrá, nos hará estar firme, nos pondrá de pie, nos cubrirá, nos abrirá los ojos, nos empoderará, que es la palabra de Dios. Termina la cita diciendo: Dios nos ha dado instrucciones especiales para protegernos de tales hombres, tales líderes. Gente abominable dentro del adventismo, trabajando consciente o inconscientemente por deshacerse, por tirar por tierra los pilares que hemos sostenido como remanente hasta nuestros días. Dios nos ha dado instrucciones para protegernos de los tales. ¿Dónde están esas instrucciones? Cierra el pensamiento diciendo: le pidió a Juan que escribiera en un libro lo que debería tener lugar en las escenas finales de la historia de esta tierra. En Apocalipsis. En Daniel. Allí está. Es hora de que nosotros le pongamos tino al mensaje dado en Daniel y Apocalipsis para nuestro tiempo. Son días horribles. Hermanos, si ustedes viendo las escenas de California piensan que eso es lo más espantoso, no, lo más espantoso es lo que se está llevando dentro del adventismo. Lo que tiende a destruir tu espiritualidad no son las cosas que están pasando en California. No son el pleito entre Elon Musk y Donald Trump. No, eso no. Eso es, todas esas cosas son necesarias que estén sobre ruedas. Porque podemos ver, oiga, el país del primer mundo, el país más civilizado, el país más poderoso del mundo, con una Casa Blanca que da vergüenza. Todo eso es necesario que suceda. Y yo pienso que todas esas cosas son cortinas de humo que Satanás está utilizando para distraerme y distraerte a ti, para que no te pongas en guardia de lo que realmente importa dentro del adventismo, dentro de la iglesia. Eso es lo que está pasando en nuestros días. Pero dígame, alabamos a Dios por habernos dejado las instrucciones en el Apocalipsis. ¿No es Dios bueno y maravilloso y para siempre su misericordia, que pensando en nosotros, digo, si no hago esto, todos se van a perder, todos serán engañados, pero les voy a dejar instrucciones claras, contundentes, específicas, que aquellos que lo hagan objeto cuidadoso de estudio y oración, no serán entrampados, no serán engañados. Hermanos, puede venir quien quiera venir, sea el presidente de los adventistas, sea el vicepresidente, sea asociado, sea editor, sea whoever sea. Es que si estás anclado a la roca de los siglos, a la poderosa palabra de Dios, no te van a poder mover un ápice de lo que has aceptado como verdad. Puede venir en la lección de escuela sabática, puede venir en revistas adventistas, puede venir en publicaciones, puede venir por donde quiera venir a la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y qué triste, ¿no es cierto? Gente que uno ama, gente que uno conoce, de pronto te das cuenta que están bregando en las puras tinieblas. Y si es así, en vía pública, ¿qué no será en la privada? ¿Qué no será en su mente? Bueno, cada uno que pelee esa batalla, ¿no es cierto? Pero tristemente. Así que al comienzo de la revelación, en el versículo 11, donde se le pide a Juan que escriba en un libro lo que ve y que lo envíe a las iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea, está evidenciado que el Apocalipsis fue entregado para que el pueblo de Dios, su iglesia, a lo largo de la historia, pudiese mantenerse incólume a las verdades bíblicas. Porque, hermanos, esto que estamos viviendo lo ha vivido cada etapa de la iglesia desde que el Apocalipsis fue dado. En todo tiempo ha existido esto que nosotros estamos viendo, la iglesia de Dios. Y como dije anteriormente, cuando entremos a estudiar los periodos de la iglesia a través de la historia, en cada uno de los mensajes dado a las siete iglesias, comenzando con Éfeso, terminando con la Odisea, en todo tiempo, a punto de que la misma iglesia establecida por Dios llegó a convertirse en sinagoga de Satanás. ¿Ustedes creen que la Odisea va a ser la excepción? Dice este pensamiento en Hechos de los Apóstoles 467. Es más, en Hechos de los Apóstoles hay un capítulo, el capítulo 57. El capítulo 57. De donde saqué este párrafo. Y vamos a volver a ese capítulo. El encabezado de dicho capítulo se llama El Apocalipsis. Así se titula. Y sería bueno que cada uno de ustedes lo lea. El capítulo 56. Que lo di ya como referencia en estudio pasado. Se titula, el 56 se titula Patmos. Ya de imaginarse por qué se titula así el capítulo 56 en Hechos de los Apóstoles. Y el 57 se titula El Apocalipsis. Esos dos capítulos sería bueno, edificante, de que cada uno de ustedes lo lea. Y como dice la cita que acabo de compartirles, que sea objeto de estudio cuidadoso y con oración. Allí está las herramientas que Dios nos ha dejado para que nadie sea entrampado en los engaños que han atacado a la iglesia desde tiempo. Hoy, en las escenas finales, con mayor ahínco, Satanás tiene que redoblar, porque sabe que el tiempo literalmente se acabó. Entonces tiene que, y va a usar a cuanto agente no consagrado, lo va a usar con eficacia. Tengamos mucho, muchísimo cuidado. Así que este párrafo, de hecho los apóstoles 467, párrafo tercero en adelante, dice lo siguiente. Fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que iba a ser revelado. Escribe un libro, le dijo, lo que ves. Fue una orden, le mandó. Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo soy el que vivo. He sido muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser. Después de estas, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Dice, los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Ah, qué interesante. Los nombres. Recuerdo que ya compartí con ustedes que en ese tiempo, en los días de la revelación del Apocalipsis a Juan en la isla de Patmos, habían otras iglesias en Asia Menor, habían otras iglesias, pero estas mencionadas por nombre en el listado del Apocalipsis representan, son simbólicas, y sus nombres, basta con sus nombres, eran ya un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Por eso fueron seleccionadas, fueron elegidas, mencionadas por nombre, porque el nombre de ellas servirían de símbolo para diferentes periodos de la iglesia en la era cristiana. El número 7 indica algo completo. No hay octava iglesia, no hay octavo día, no lo hay, son siete, algo completo. Cualquiera que quiera agregar otro, ya viene del abismo, ya viene de otra fuente. Y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo. Mientras que los símbolos usados en cada iglesia, los símbolos que se usan, la forma en que se les describe, el nombre es una cosa, los símbolos es otra cosa dentro del mensaje a cada iglesia. Los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Cuando estemos estudiando cada aspecto por la cual la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo ha pasado a lo largo de la historia, vamos a ver que es impresionante cómo Satanás se empeñó a hacer la guerra a la esposa, a la mujer vestida de blanco. Cómo se empeñó de tal manera que institucionalmente la derrotó. Eso va a ser solemne, porque en cada mensaje a cada iglesia se manifiesta un mensaje directo para la iglesia actual, para el creyente actual. Nos vamos a tener que ver reflejados en el mensaje a cada iglesia. Dice acá, sigo leyendo. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está Él, Cristo, está en constante comunicación con su pueblo. ¿No les gusta a ustedes esa declaración tan linda? Ay, tan hermosa. Cristo está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Su condición, Él la conoce. Observa. ¿Qué observa Jesús? Su orden. Su piedad. Su devoción. Apliquémoslo al plano individual, al plano personal. Es bonito saber que Él está en constante comunión con Diógenes, con Karina, con Anayansi, con Lauri, con Susi, con cada uno de nosotros acá. Eso es hermoso, está en constante comunión con su pueblo, pero está observando. Y vaya ojos con que va a estar observando, lo vamos a ver más adelante. Observa su orden, su piedad, su devoción. Te está viendo, hermano querido, te está viendo, me está viendo cuán devotos somos, cuán piadosos somos, cuán ordenados somos. Nos está viendo. Nadie puede escapar a su santa, misericordiosa, tierna y compasiva mirada. Nadie. Sus ojos. Hay un texto. Déjeme buscarlo acá. Viene a mi mente. Me encanta esto que estoy leyendo. Dice, está en Salmos 101, verso 6. Para que no nos espantemos por lo que estamos leyendo. Marlene, ¿puedes leer Salmos 101, verso 6? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Verdad que lo tienes resaltado? Mis ojos pondré. ¿A quién está viendo? Está viendo a sus fieles, está viendo a su pueblo. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. ¡Qué hermosas palabras! ¿No le gusta a usted que Dios lo esté viendo? A mí me encanta. Solamente educando nuestra mente de que estamos viviendo ante su presencia, vamos a poder vencer el pecado, hermanos. Porque nadie puede pecar ante esa vista ¿cómo es la palabra? ¡Ay! Se me va. Diógenes, ayúdame, por favor, no me dejes solo. Escrutinadora. Bueno, esa palabra. Nadie puede pecar ante semejante vista. Nadie. Tenemos que educar nuestra mente de que Jesús nos está viendo. ¿Recuerdan ustedes a José en Egipto cuando fue llevado al terreno de la tentación, una tentación extrema que solo de él se registra? David también fue arrastrado a la misma arena y cayó. Pero José dijo, ¿cómo podré pecar delante de mi Dios? Si David no hubiese olvidado de que estaba siendo visto por esos ojos, lo que dijo Diógenes, no hubiese caído en pecado. Y nosotros debemos de recordar eso. Él nos está viendo, no solamente como pueblo, claro que está viendo a la iglesia adventista, claro que está viendo a la conferencia general, claro que está viendo a las 13 uniones mundiales que tienen, claro que está viendo los planes, todo lo que se está armando en secreto para ser expuesto en este quinquenal. Él lo está viendo, pero por sobre todas las cosas te está viendo a ti, me está viendo a mí. Eso debe de repercutir en las recámaras de nuestra mente. ¿Y qué está viendo? Está observando tu orden, tu piedad, tu devoción. Es para meditar. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, aunque está ocupado allá arriba, aunque tenga labor que hacer allá arriba, aunque tenga una obra solemne que hacer allá arriba, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. ¡Ah, qué bonito! Claro, a través de la persona del Espíritu Santo. A pesar de que está ocupado allá arriba, se lo representa como teniendo sumo interés y cuidado de su iglesia aquí en la tierra. ¡Wow! A mí me fascina. Y tenemos que amar esto. Nadie debe de estar temblando. ¡Ay, no, que Dios me está viendo! ¡Claro que te está viendo! En la recámara más secreta y oculta, Él te está viendo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Me voy al fondo del mar, allá estás tú, me estás viendo allá. Me voy al sepulcro y me entierro vivo, allá estás tú, me estás viendo. Tomo las alas del águila y vuelo hasta el extremo y me voy, allá me estás viendo. Subo hasta los cielos y me escondo por allá arriba, allá me estás viendo. Oye, ¿no es mejor vivir santa y piadosamente delante de Él? Eso es lo que Él desea. Eso es lo que Él anhela de nosotros. Y a los que tomemos esto seriamente, esta revelación como Él espera, con oración, con estudio cuidadoso, hermanos, no habrá diablo que te venga a engañar con ministros apóstatas dentro de nuestro pueblo. No habrá. No vas a caer en engaño. Es más, vas a poder distinguir en, Jesús dijo, ¿no es cierto?, en San Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así reconoceremos la voz del otro pastor engañoso. No, este no es la voz de... Este no es. Este sí es la voz de mi pastor. Lo vas a reconocer porque estás a tono y a tino con la palabra de Dios. Con incansable desvelo a mi Dios y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Él está allí cuidando. ¿Cuántos de nosotros ya nos hubiésemos apagado? ¿Cuántas cosas hemos vivido que ninguno de nosotros debería estar aquí? Si no fuese por ese cuidado paterno, pastoral, cuidadoso de nuestro verdadero pastor. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, ay Padre, la vacilante llama languidecería y moriría rápidamente. Si esta obra fuera realmente solamente de cuidado de hombres, hermanos, de los pastores, de los líderes, no existiera ya hambre, nada de esto. Pero Él es el verdadero centinela en la casa del Señor. Alabado sea su nombre. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué amamos todavía este mensaje y tenemos fe y seguridad que va a llegar, no, va a llevarnos a puerto? ¿Por qué? Porque Él es el verdadero centinela en la casa del Señor. Nos fortalece, nos anima, nos motiva, nos inspira. Es bueno Jesús, ¿verdad? A mí me fascina Jesús. Hagámosle caso. A todo aquello que te está llamando, actúa, respóndele. Está con sus brazos abiertos todo el día, dice Proverbios capítulo 3. Todo el día estuve con los brazos abiertos. Pero se va a cerrar porque la noche llega. El fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. Alabado sea Dios. Solo yo me emociono. ¿Va? Ustedes no prenden su teléfono para decir amén. Ustedes no están disfrutando conmigo. ¿Están ahí o no están ahí? Déjame. Amén. Están allí. Ay, los quiero mucho, gente linda, bella, preciosa. Dios es bueno. ¿Verdad que es bueno, Dios? A mí me encanta. A la hermana Ruth. Ay, Ruth. Un abrazo para ti. Puertote, puertote, puertote. Esto hace de que estemos en pie, de que estemos unidos, de que estemos congregándonos. Todo aquel que sea de este sentir se unirá. Y verá que es palabra inspirada, palabra de Dios. No es concepto, idea mía. No, no lo es. Yo en estos negocios me limito a pensar. Yo no pienso. Es mejor decir, escrito está, que diga, es que yo pensaba. Bueno, me arrastré a varios en los pies porque yo pensaba. No, no, no. Escrito está. Yo me deleito en compartirles, en compartirte lo que está escrito. Y Dios me da. Y hay mucho escrito, hermanos. Tiempo nos faltaría, dijo el apóstol Pablo cuando escribió Hebreos capítulo 11. Tiempo nos faltaría. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la luz, de la vida y la luz. Cristo fue representado como sosteniendo las siete estrellas en su mano derecha. Esto nos asegura, para terminar ya el pensamiento esta mañana, esto nos asegura o me asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer la destrucción. Alabado sea Dios. Esto nos asegura que ninguna iglesia, ningún creyente, al ver a Jesús sosteniendo las estrellas en su mano derecha, y dijo que esas estrellas representan a las iglesias, te representa a ti, me representa a mí. Ese acto, esa figura, ese hecho, ese cuadro, esa pintura que vemos en el Apocalipsis, es la seguridad inalterable, inamovible, que ninguna iglesia que sea fiel, no como esos apóstatas que ya nos andan diciendo cosas que lastiman, que hieren, que, uy no, causan cada cosa dentro de mí. Puedo decir, me cae mal escuchar semejantes cosas, porque estamos llamados a ser fieles. A la iglesia que sea fiel a su cometido no necesita temer la destrucción, porque ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de la mano de Cristo. Alabado sea Dios. Todos nosotros veámonos en la mano derecha, en la palma de la mano derecha de Cristo Jesús. ¿Y miedo a qué tenés? Asegúrate de estar obedeciendo a cada instrucción que Él te da. No tienes nada que temer. obvio que ningún fiel se encuentra en los riots que se están dando en California. ¿Pueden ustedes imaginarse a un fiel de Dios manifestando allá en las calles de... en cualquier país que sea? ¿Pueden ustedes imaginarse eso? No. El pueblo de Dios vive al margen de todo lo que en la sociedad están haciendo. De todo. Porque a mí me tiene Jesús en las palmas de sus manos. Mi Dios y Padre, qué hermoso es leer tu palabra. Y qué lindo ver hermanos que tienen la misma pasión, el mismo anhelo, el mismo deseo, la misma hambre y sed de justicia. Tu promesa es certera, que aquellos serán saciados. Mi Dios y Señor, en esta hora nos unimos en oración para suplicarte, Señor, a que intervengas en la mente de esos líderes que están bebiendo de otra fuente y están transmitiéndole a tu pueblo un mensaje ajeno al que hemos sostenido como remanente, Señor, en el transcurso del tiempo. Despierta esas conciencias, oh Dios. Tráelos de vuelta. Tú puedes, Señor. Si ves que esa lamparita se está apagando en la vida de ellos o esa luz está ya tenue, por favor, Padre bendito, atiende, suple, haz lo que sea necesario de tu parte hacer para despertar a nuestros líderes. Son gente de influencia, gente de alcance y gente que... tienen el micrófono en la mano, tienen la autoridad en sus manos, que se pueden comunicar al pueblo abiertamente. Oh Padre bendito, santifica a nuestros líderes, sus labios, sus mentes, y que puedan ser mensajes fieles que transmitan a tu pueblo para que pueda estar preparado en estos días cruciales que estamos viviendo. Bendice a Diógenes, a Marlene, en su ministerio, en su vida personal. A José Armando, Señor, gracias por esa recuperación que le estás dando a este joven. Solo tú sabes a qué grado del precipicio el enemigo arrastró el cuerpo de José Armando. Pero tú levantaste bandera contra él. Y así como lo hiciste con él, lo haces con cada uno de los que te amamos. En este momento, Señor, te damos gracias por lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado. Que cada uno de nosotros pueda disfrutar los mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden. Porque allí está la fuente de nuestra victoria. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.